Bueno, Antonella, ¿desde cuándo están tomando el colegio y cuáles son las razones de esta toma? Bueno, estamos tomando el colegio desde ayer, 5 de septiembre a la tarde. En el turno de tarde se realizó una asamblea en la que por la mayoría del estudiantado se ha decidido llegar a esa instancia. Lo que estamos reclamando son las reformas edilicias integrales, los comedores gratuitos en todos los colegios que garanticen el almuerzo de los pibes, y también estamos peleando por el boleto educativo, que es una lucha que damos en conjunto con toda la comunidad educativa. ¿Ha habido denuncias de ratas, de viandas en mal estado? ¿Cuál es la situación vinculada a eso hoy en esta escuela? Bueno, hoy en día nosotros tenemos bastantes problemas con lo de las viandas porque han llegado en mal estado, no tuvieron refrigeración, han quedado viandas viejas que nadie se fijó si estaban bien o mal. Y tuvimos 15 casos de intoxicaciones de los pibes, es más, hasta un padre que no tenía nada para comer se lo lleva a la casa y termina intoxicado. Con el tema ratas, hemos encontrado lauchas muertas en los dispensers donde tomamos agua, de agua caliente, agua fría, que, bueno, claramente no hay una higiene, no hay un cuidado. Tenemos una plaga de palomas en el pulmón del colegio que da a diferentes aulas y es un desastre porque defecan sobre los alumnos, es un chiquero. ¿Cómo puede seguir esta toma? ¿Hasta cuándo la van a mantener o cómo van a decidir avanzar con esto? Y por ahora estamos todos decidiéndolo sobre la marcha, vamos a decidirlo por asambleas. La idea, bueno, es continuar con todo lo que se va a empezar a hacer desde hoy, que son las clases públicas, clases áulicas para que los pibes no tengan que recuperar tanto contenido. Hay muchos profesores que nos dieron una mano con eso y van a estar dando talleres. Hay pibes del profesorado mismo que está en este colegio que también van a hacer proyecciones, piensan darnos una mano con la parte cultural que tiene que ver con el tema del colegio. Somos un colegio de bellas artes. Pero bueno, la idea es ampliarlo, que salgamos a la calle, no nos quedemos solo acá adentro. Y que, bueno, se sumen más colegios. Por último, mientras ustedes están tomando el colegio, ¿hay clases en el interior de este edificio? ¿De quiénes y cómo se garantiza cuestiones de seguridad vinculadas? Bueno, como en este edificio funciona el profesorado y así también la media, el bachiller, como solo es una toma de nuestra institución, al profesorado lo dejamos entrar. Y en el tema seguridad, bueno, en la puerta está la comisión de seguridad, que son los pibes que se encargan de que la gente que entra firme y cuando sale también, solamente para corroborar que no pase nada, por una cuestión, bueno, interna de seguridad, porque somos menores los que estamos aquí dentro y es necesario tener toda esta información. Hola. Hola.